Hola a todos, bienvenidos al episodio número 6 de Argentina Movie Latina. No lo puedo creer. Un aplauso, un aplauso. ¿Cuántos podcasts en el día de hoy? El episodio número 6, mi nombre es Manuel Payela, M para los amigos de Seis. También te encontrás. Cine. Te encontrás. ¿Quién es este energúmeno? Decilo. Este decilo. Engendro peludo que está a mi costado derecho. En este momento en tu oído está sonando la voz de Alejandro Somme. Y a mi derecha tengo un ser todavía más horripilante. No puedo ni ver. Gracias. No sabemos si es humano. Gracias. No puedo mirarlo a los ojos. Todavía no, porque no tiene. Están atrás. Están atrás de esa siempre mampara. Ojos en la nuca, como decía. Ojos en la nuca son los que vas a tener hoy a la noche. ¿Qué? El Nicolás Tapino, también conocido como Dr. Sayus, para los chicos. Y estamos en el episodio número 6, más conocido como el episodio donde vamos a hablar de cómo subir un podcast a iTunes. Qué lindo. El secreto mejor guardado del universo podcastero. De internet. Dicen algunos, dicen. Nos va a perseguir el FBI por la información que vamos, sí, que vamos a tirar así en este programa, porque es algo que está oculto completamente bajo redes y redes de bóvedas de acero. Algo impresionante. Capas y capas de Nutella. Totalmente. Hemos enviado agentes especiales a descubrir los documentos secretos de cómo se hace. Los X-Files iTunescos. Y por favor, te pido que procedas. I want to believe. ¿Cómo no? Pero bueno, en este ¿qué nos programa, compete? Vamos a lo que nos compete. Es un programa muy cortito porque es algo muy específico que sabemos que no todo el mundo tiene mucha idea de cómo hacer. Es tan cortito que debería durar menos 3 horas para volver al pasado y llegar en horario al lugar donde tenía que llegar. Exactamente. Pero no va a suceder eso. No va a suceder eso. Ufis. Pero es simplemente cómo se sube un podcast en iTunes. Así, ¿cómo así se de genera corta esa magia? Así de corta. Que es una de las preguntas que más resonó dentro, sí, de mucha gente. Dijeron, que tiene. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo hago? Por Dios. Esto es muy sencillo, señores. Lo primero que necesitan es tener un feed RSS de su podcast. Escuchen el primer programa de Argentina Podcastera, donde explicamos qué carajo es un feed RSS. Lo que van a tener ahí es un archivito XML que tiene una estructura específica donde están cada uno de sus programas. Tiki, tiki, si ustedes tiki suben su programa a iVoox, iVoox les va a dar un RSS de su programa. Si lo suben a SoundCloud y aplican Garpan y aplican para hacer podcast, SoundCloud les va a habilitar el otro RSS. Ahora, físicamente, o sea, en pantalla, un RSS que es una dirección. Es un archivo. Un conjunto como de letras. Como un JPG. Que un JPG. ¿Qué pasa, abuela? Lo ves en una URL. Es un archivo que está subido a un servidor. Exactamente. Que vos cuando entras se ve todo un listado de etiquetas. Se ve como un quilombo de palabras. Cuando pones ver el código fuente de ese quilombo de palabras que aparece, vas a ver toda una estructura de etiquetas. Donde se ve una etiqueta que dice ítem. Tenés un header. Te dice que es un. Tiene el formato que tiene el RSS. Tenés etiquetas de cada uno de los programas, que dentro de cada etiqueta hay subetiquetas donde está el título, la descripción, el enclosure, que es donde está el MP3, el link del post original, el link del TikTok, la pelota, está todo metido ahí. Ese es el RSS estándar que iVoox te lo genera, SoundCloud te lo genera, Podomatic también te lo genera, todos te generan el feed RSS desde ahí directamente. El que tiene algún conocimiento técnico, tiene un blog o un WordPress, lo puede generar desde WordPress. Se puede, exacto, armar a mano incluso si querés. Upa, es upa. Muy hinchahuevos, pero sí, sí. Podés. A mano lo puedes ir armando en un editor de código, sí, o sí, incluso el blog de notas, y lo vas actualizando a mano en un servidor. Lo puedes hacer también. Si vos tenés ganas. Pero necesitas tener esto, que es básicamente el índice de tu podcast, donde están los programas de tu podcast. Ahora bien, iTunes te pide que ese feed tenga un formato específico para que iTunes lo levante y lo tome correctamente. ¿Cómo hacemos para generar esto? Si usas WordPress, tenés el plugin de PodPress de Blueberry, que lo comentamos en el programa anterior, te lo va a generar automáticamente ya con todo ese formato, todas las etiquetas de iTunes, todo recontra piola. El de iVoox también. iVoox te genera el feed con las etiquetas de iTunes. La cuenta gratuita no te las mete todo súper copado. Si vos sacas la cuenta Plus, te lo genera todo bien armadito. El RSS de SoundCloud viene con todas las etiquetas, todo perfecto, todo para bien iTunes, armadito, con un bonito. Vos lo puedes agarrar, se lo escupís a iTunes y ya te queda. Pero no vamos a mandar el RSS directamente a iTunes. ¿Por qué? Esto es muy importante y es el secreto mejor guardado de iTunes. iTunes es bastante choto en cuanto a la interfase de quien manda un podcast. No tiene una interfase para podcast creators, llamémosle. La única interfase que vos tenés cuando querés mandar un podcast a iTunes es un formulario donde pones cuál es tu nombre, cuál es tu mail y la URL de tu podcast. y se terminó. No existe una cuenta a la que vos entrás y ves. Y está todo ahí. Está tu podcast y puedes editarlo y puedes ver estadísticas ni nada. No hay nada. Esto es efímero. La muerte. Esto es efímero. ¿Vos lo mandaste? La muerte de iTunes. Una vez que se lo mandaste a iTunes, cagaste y quedó ahí. Ahí quedó. No lo puedes editar, no lo puedes cambiar, no lo puedes modificar. Nada. Qué choto. Quedó esa dirección de ese RSS. iTunes va a ir chupando de ese feed los programas directamente. Y nada más. Entonces, si vos mandás el feed directamente, alguien está gritando afuera. Gol de River Vélez. Uy, la puta que lo reparó. No te lo quería decir, pero estás jugando River Vélez. Y es muy probable que sea gol de Vélez. No, probable. Sí. Y lo más probable que sea gol de Vélez. Choto, vecino que tenés. Bueno, retomando. Entonces, no vamos a mandar el RSS directamente a iTunes porque muere ahí. Lo que vamos a hacer es entrar a FeedBurner. Espíritus. Son los fantasmas podcasteros. Fantasma Steve Jobs vino a buscarte. Vamos a entrar a FeedBurner. FeedBurner. ¿Cómo te gusta la muerte de Steve Jobs, boludo? Sí. Te cae de risa. Te causa gracia. No entiendo por qué le causa gracia. Pero me encanta la negritud del chiste de Dr. Sayers. Vamos a entrar a FeedBurner. FeedBurner es un sitio que se creó hace muchísimos años. Sí. Que sirve para quemar feeds. Sí. Pero quemar un feed significa sacar estadísticas de ese feed. En la época de los blogs. Oh, buenísimo, tengo mi RSS, se suscribe un montón de gente. No sé quiénes están suscriptos a mi RSS, cuánta gente hay, quiénes se lo bajan, nada, no sabías nada. Entonces, apareció FeedBurner, que te permite quemar el feed. Vos exacto. Metes tu feed en FeedBurner. FeedBurner te da una URL nueva, algo como lo que explicábamos de PodTrack lo mismo. Blueberry en el episodio anterior. Es como sí. esta es la única forma de sacar estadísticas subiéndola a iTunes. Es un filtro. Subiéndola, entre comillas. Es un ¿no? surrogate que tenés de tu RSS. Entonces, vos entras a FeedBurner, que Google lo compró hace unos cuantos años. Google, comprando la vida. Es feedburner.google.com. Te creas una cuenta, metes tu RSS, puedes meter todos los RSS que quieras. No solo se usa para podcast, se usa para sitios web, para todo, ¿eh? Y de ahí sacas un nuevo link del RSS que va a tener la dirección de FeedBurner. Entonces, FeedBurner, cada vez que alguien interactúe con tu feed, se suscriban, se descarguen cosas, va a empezar a levantar data. Pero además, ¿cuál es el plus que tiene FeedBurner? Entre todas las herramientas que te dan, hay una que específicamente te formatea el RSS al formato de iTunes. Mirá qué copado. Bueno. O sea que si vos tenés un feed común de un blog y lo querés mandar a iTunes, lo metes en FeedBurner, tenés una etiqueta, un espacio de las opciones que dice, no me acuerdo ni cómo se llamaba, iTunes algo. Es como el gen mutante te mete el gen iTunes dentro del RSS. Claro, entonces le decís, tenés una opción que es agregar tags de iTunes. Sí. Y te pide, poné el nombre de tu podcast, poné la descripción, subí la imagen del programa, tú. Y el feed que vos sacás de ahí ya tiene todo el formato de iTunes. Impresionante. Perfecto. Agarrás ese link. Y ese link es el que vos mandás a iTunes. ¿Cuál es la ventaja que te da esto? Vos en iTunes tenés tu URL de FeedBurner. Sí. Si de repente, como nos pasó a nosotros, cambiás el hosting 35.000 veces a lo largo de la duración de tu programa, directamente te metes en FeedBurner, editas el RSS original. Claro. Y tu link de FeedBurner es siempre el mismo y se actualiza solo con esa información. O sea, iTunes levanta FeedBurner y vos editas FeedBurner. Claro. Y FeedBurner es el que le dice, bueno, el RSS sale de acá. De repente vos lo cambias y le va a decir a iTunes, no, para, ahora está saliendo de acá, levantalo de este lado. Sí. Así todo el tiempo. Entonces, si de repente metiste en SoundCloud, metiste tu programa espectacular, saqué el feed, todo lo bueno. SoundCloud me bajó el programa porque puse un pedacito de no el toca tema botón de la tortuga ninja. Y me lo cancelaron por Olmedo. Y te sacan el programa. Y lo querés meter en otro lado, agarrás, reemplazas el feed, iTunes no se entera, los que están suscriptos a iTunes no se enteran y lo tienen perfecto. Porque iTunes no te deja editar nada. La primera vez que lo mandaste quedó ahí y fue. No lo podés sacar, no lo podés cambiar ni nada. No sé ni cómo se hace si querés eliminar un feed de iTunes. Es bastante sectario todavía iTunes. Fue así siempre. Siempre fue así. Es como que quisieron ser dominadores de dueños del podcast. El famoso no quieren crecer horizontalmente, ¿no? Exacto. Bueno, siempre Apple siempre se lo bardeó con que era muy hijo hacia de puta. Adentro. ¿Cómo se llama? Endocéntrico. ¿Cómo se llama cuando es egoísta? No, cuando centrípeto. Sí, bueno, ponele. El 100 pies humano, me acordé, no sé por qué. Que en Apple es todo Apple, como sí, Nintendo. Sí, sí. Apple funciona perfecto con Apple, con todos los productos de Apple, todo lo otro. Sectarios, olvidado. Enclaustrados, no sé qué más. Todo lo que quieras. Encapsulados. Bueno, la cosa es que puros. Es imprescindible pasar a través de FeedBurner, el feed RSS, antes de mandarlo a iTunes. Además, FeedBurner te va a tirar algunas estadísticas de suscriptores, que está bueno, está muy bueno, gente que se suscribe al podcast, siempre, etcétera. Siempre es útil. Eso está bueno. Pero igualmente, dijimos, iTunes no te da ningún tipo de estadística de nada. Ni entonces, plays, nada. Pero si vos escuchaste el episodio 5 de Argentina Podcastera, la cantidad de cosas que te dijimos. Y dijiste, ah, pará, estos pibes dijeron que yo podía pasar mi feed a través de sitios de estadísticas. Totalmente. Estos sitios de estadísticas te van a levantar si estás en iTunes, si la gente se lo descargó de iTunes, si se lo descargó desde un iPod, desde un iPhone, qué modelo de iPod, qué modelo de iPhone, desde la aplicación de podcast de iTunes o del celular, desde otra aplicación, desde la Mac, desde donde se todo sea todo. Lo que vos quieras. ¿Cuántos suscriptores de iTunes tenés? Importante, suscriptores del importante. Feed, independientemente, esa información iTunes no te la da ni le interesa dártela. Como es gratis, no te lo va a dar. Es gratis, loco, o sea, bancate esto y es lo que hay. Eso es todo lo que te deja. Entonces, por eso es muy importante pasarlo. Entonces, básicamente te queda como un Inception de feeds, donde agarras el original, lo metes en Blueberry o en Podtrack para las estadísticas. Ese feed lo metes en FeedBurner para que también pase a través de FeedBurner, y el feed de FeedBurner es el que mandas a iTunes. Increíble. Increíble la vuelta que hay. Se entendió el Inception. Se entendió el Inception de RSS, uno atrás del otro hasta la estratosfera, ¿no? Resumiendo, ¿vos lo sacás de SoundCloud o de Mixcloud o de iVoox? Mixcloud no, el porque RSS. Mixcloud no te lo va a dar. No te lo va a dar porque son putos. Ya lo aclaramos en el podcast. SoundCloud o iVoox. Son putos. SoundCloud o iVoox te da el RSS. Exactamente. Vos con eso lo pasás por una página de estadística de podcast que puede ser... O Podtrack o Blueberry. Nosotros recomendamos Blueberry. Podtrack es muy buena también. Y si lo querés subir a iTunes, agarrás eso que sacaste de los, de los filtros de estadísticas. Si es que querés levantar estadísticas de todo eso, ¿no? Exactamente. Si chupo huevo, ni lo pases por ni ahí. Ni lo pases, lo pasas directo. Si no, y de ahí te vas a FeedBurner y de ahí lo llevas a iTunes. Exactamente. Perfecto. Es en FeedBurner. Todo. Sos un maestro del podcast. La vida. Ya de por sí, si vos lo metés en Podtrack o en Blueberry, ya te lo formatean para iTunes también. Pero igual, metelo a través de FeedBurner para que vos puedas editearlo. Y es fácil editarlo también. FeedBurner es muy boludo, cómo funciona la estadística. Es un servicio que se usa, se convirtió en estándar en la época del boom de los blogs, para la gente que tenía blogs saber de dónde salía toda la gente que entraba. Y por lo tanto, como antonomasia, quedó registrado para los podcasts también. Increíble. Y por supuesto, como siempre, Google lo compró hace bastante, porque Google compra todo. Hay que ver quién. Yo creo que esto es una gran batalla. Hay que ver quién compra a quién. Si Disney a Google o Google a Disney. Y listo. Truco, quiero retruco, quiero vale 4. Y ahí el que tiene el ancho de espada gana. Y ahí 1084, listo. Sí, ya está. Todo. No hay mucho más para hacer. Esa es toda la magia que se necesita para iTunes. Increíble. Nada más. Increíble. Nada más que eso. No se puede creer lo sencillo que era. ¿Viste? Simplemente tenés que generar un feed RSS, pasarlo a través de 455 sitios distintos, meterlo en un formateo específico y mandarlo a iTunes, que una vez que lo mandás cagaste porque no te deja editar nada. No quiero decir sencillo, nada. Sencillo. Todo por culpa de Steve Jobs. No quiero decir nada. No voy a decir nada para no te ríes. Pero esa es la magia para lograr meter en iTunes el feed. Esa es realizable. Más sencillo que esto es servirte un vaso de agua a la canilla. Totalmente. Que podemos tomarla porque aprendimos del podcast de. Obvio. Te digo cómo servirte un vaso. Mira, metes un vaso abajo de la canilla, abrís la canilla y tenés agua que podés tomar gracias a la gente de Velocirradio que te dijeron que gracias la podés tomar. Increíble. Señores, y de esta forma cerramos con Moñito. Esta es la frutilla de la torta. Como siempre, el Pokémon Autos es la frutilla gigante arriba de una torta gigante. Frutilla mutante. Una frutilla mutante. Que tiene dos ojos y no me comas, no me comas. En esta torta podcastera que hemos realizado para la comunidad. Sí, sí, para que todos agarren un pedacito, como dice Alejandro Larreina, la torta es muy grande, podemos comerla entre todas. Y si se llama Julieta, si se llama Julieta, mejor. No, creo que faltaba para que ahí no venga acá trompada, sí, faltaba un comentario así. 10 puntos. Bueno, este es el punto final de esta primer tanda que hemos realizado. En algún momento vamos a seguir sacando. La fase 1. Fase 1. Sí, la phase 1, no sé. Sí. Cómo casi que vamos a ver la gran Netflix con las series, ¿no? Que sacamos de A5, de A6, de A2, de A3, ¿no? Claro, agarramos un entero, nos quemamos el cerebro alevosamente, pero. Yo hace un rato que te escucho hablar, te pongo la boca para mí y dice: ¡Los ojitos cariñosos! Se llevaban de la mano. Esto. Quiero que sepan que estos 6 programas los grabamos el mismo día. Totalmente. Uno tras del otro. Hace casi 12 horas ahora en 2 minutos hace 2 horas que estamos grabando. No, menos, porque a las 11 empezamos. Pero no importa. Grabamos 11 horas, grabamos también, esto, pará. Grabamos Argentina Podcastera, en el medio grabamos un episodio de Demasiado Cine también. O sea, hermoso, que, hermoso, para que entiendan. Y creo que se nota como desde el primer capítulo de Argentina Podcastera. Es que grabamos 7, grabamos 7 episodios. Empezamos, arrancamos, hola, esto es Argentina Podcastera, y terminamos. ¡Ah! Feo, feo descarrilar de esta forma. Habla de la impronta del podcast. Cosas que genera el podcast, esto sucede, chicos. Es la adrenalina que genera el podcast, tienen que estar acostumbrados a esto. Además nos vamos soltando, ¿no? Es como cuando conoces a alguien, primero te da la mano, en la segunda te das un abrazo, y después te tocas el culo. Apareces en pelotas. Es la cuarta. Desfallecer en este mismo momento. Así que, señores, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en muchos lugares. Quizá lo escuchaste 6 veces, escuchaste todo esto de golpe. Pero esto es una, esto es un 1984. A ver si tal lo decís bien, porque estoy dijiste como el orto. Vamos a ver si tal lo decís bien. No entiendo nada. Para un segundo, porque es el último, es más difícil. Cada vez que pasa esto. Mucha presión. Primero, nos puedes encontrar en la web de argentinapodcastera.com.ar. Exactamente. Después tenemos en Facebook. Puedes encontrar en facebook.com/argentinapodcastera. Bien. También puedes encontrarnos en el grupo de Facebook de Argentina Podcastera, que es facebook.com/groups/argentinapodcastera. Que vamos a desarrollar temas sobre podcast, juntadas, crossover, un montón de todos temas podcasteros. Y después también puedes encontrarnos en el Twitter de Argentina Podcastera, que es @argentpod, que se están desarrollando temas muy lindos para que todos nos enganchemos. Y nada más. Muy lindo, muy lindo. Y si terminan de escuchar esto y dicen quedé enamorado por las voces de estos muchachos, estos Adonis del podcast, así es, pueden entrar a demasiadocine.com/podcast y escuchar nuestro más cosas, podcast, ¿sí? Demasiado Cine, más o menos lo mismo. Perfecto. Y si quieren odiarnos, si quieren odiarnos más, pueden escuchar 100 programas de podcast de Demasiado Cine. Así que pueden mandar todos los podcasts y claro, y generar, juntar mucho odio. Sí. Y odiarnos como se debe. Claro, como debe ser. Como debe odiarnos ser, como se debe. Totalmente. Como nosotros que fuimos a Transformers para poder insultarla como corresponde. Nada de tibio. Queremos odio fuerte. Para cerrar esto, estaría bueno agradecer a toda la gente que escucha esto, que escuchó esto. Y si tiene alguna algo, que lo tire. Sí, es importante que nos tienen feedback, que nos digan qué les pareció. Si les sirvió para algo, no les sirvió absolutamente para nada. Son los primeros 6 episodios. Absolutamente si nos equivocamos en algo. Sí. No es que no, porque somos perfectos, pero. Más bien que nos digan en qué nos equivocamos, porque estamos en la mitad de la data. Pero sí, está bueno tener feedback, decir si les sirvió, les parece que sirve, o información extra que quieran agregar, sí, también. Programas que quieran hacer, si quieren hacer una entrevista, también grabás un podcast, hacernos acá. Sí. ¿Querés que nos juntemos? Nos juntamos, no hay ningún problema. Todo lo que vos quieras. Te limpiamos los vidrios también. Te sumo el asadito, jefe, ya tiene la calatera de asado, ven a buscarla. De todo. Impresionante. Así que muchas gracias por escucharnos. Sí, la verdad que muchas gracias a todos por bancarnos. Sí, muy lindo todo. Esto va, esperemos que siga creciendo. Estamos muy contentos, la verdad estamos muy contentos. No esperábamos que todo esto crezca de esta manera. Realmente hay que reconocerlo. Absolutamente. Hay muy buen feedback con la gente, nos pone muy contentos. La gente que graba podcast también, sabemos que es una tarea ardua. Es casi un subtrabajo que se hace con mucho amor y que todos nos abracen desde el alma. Enamora. Increíblemente. Enamora. Así que nos despedimos de esta manera. Nunca más merecido un aplauso. Un aplausito, por favor. Adiós, chicos. Hasta la próxima tanda de podcast. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.